¿Alguien pensó que ya estaba todo dicho? En la anterior entrega de Thrash Metal hecho en España, conocimos, descubrimos, redescubrimos o nos encontramos con bandas de gran calidad, famosas en la nueva España del thrash, o no tan famosas, pero que tuvieron y tienen la capacidad de hacer cosas muy buenas y con mucha energía. España, ese país tan castigado políticamente, lleno de jóvenes enfadados de un lado y otro de la península. Un país que, si se viene abajo en ciertos asuntos, se viene arriba en cuanto a rabia y frustración. Cada vez más fuerte, cada vez más alto. España se reivindica. Y es que hay mucha gente que busca el cambio, que busca dar un gran golpe. Thrash metal, ese género castigado mediáticamente como muchas otras vertientes del rock y el metal. Género lleno de verdades gritadas de aquí y de allá. Un género que nunca ha querido callarse ni cerrar la boca. Con todos nosotros, la segunda entrega del thrash metal Made in Spain. Empezamos con Infernoise, de la capital del país, con el tema Hellrider, para no dejar indiferente a nadie. Seguimos con el tema Insane, de la banda valenciana Dead Over Thread, extraído de su único álbum, titulado Sangre. Para culminar este primer bloque de principio a fin, manteniendo la brutalidad que se merece, presentamos a Blast Off, llegados desde Galicia. Sonará, antes de la siguiente pausa, Shame Delusions. Tras los golpes recibidos, un breve respiro, no demasiado largo, la rabia no cesa. Los temas siguientes son algo más festivos, menos agresivos. De Valencia, la banda Asfixia y su tema Speed of Noise. Luego, Blind Panic serán los siguientes. Sonará Strainer, Speed proveniente de Mallorca. Desde Cádiz, Andalucía, Perseidan, con el tema Nemesis. Cuentan solamente con un disco, pero es una interesante banda a tener en cuenta, ya que en el sur de España no apunta este género. Para cerrar bloque, seguiremos con Iron Curtain, desde Murcia, con Scream and Shout, cuyo vocalista posee un peculiar registro vocal que tal vez pueda resultarles algo familiar. ya hicimos anteriormente en la primera entrega, volvemos a Barcelona, pero esta vez a finales de los 80. Prácticamente hemos llegado a la mitad del programa. Es momento de hablar de dos bandas pioneras, puramente old school. Les hablo de Legion y Fuck Off, cuya influencia ha trascendido seguro a numerosas bandas jóvenes, que hoy se atreven a dar guerra con todo. Quizá tengan buena culpa de que en esta ciudad nazcan buenas bandas constantemente. Con un sonido algo más añejo y crudo, sonará primero Possessed, de Legion, seguido del tema No Return, de Fuck Off. Yeah. Este cuarto bloque conviene dedicarlo a Madrid. Como ya sabemos, no es la ciudad española que ha visto nacer a las mejores bandas de thrash metal, pero no podemos dejar pasar por alto aquellas que sí gozan de algo de fama. Primero suena Rancor, con el tema Moonlight Nightmare. Otra banda a seguir, a un nivel parecido, con un público similar, es Omission, con un sonido agresivo y crudo, directo a la yugular. El tema Pure Fucking Hate. Para terminar con este tridente madrileño, lo último en sonar será el tema Secret Alibi, de la banda In Trains. We'll be right back.

poco llegamos al final, no sin antes hablar de dos bandas de gran calidad, aunque no muy conocidas. Desde Barcelona, Fatal Injury, con el tema Don't Do Anything For Me, tan breve como efectivo. Y desde Zaragoza, la banda Arterial Pressure, con Cage of Insanity. Tras su escucha, nos espera un final de auténtica locura. We'll be right back. abróchense los cinturones que despegamos. Para terminar el programa de hoy no tenemos en mente aterrizar. Temas contundentes, otros más melódicos, accesibles, algunos imponentes, apasionados, viscerales. ¿Qué más cabe esperar? No terminan aquí las sorpresas, todavía hay más, mucho más. Animo a toda persona que no haya indagado demasiado en thrash metal hecho en España que lo haga, porque va a encontrar auténticas maravillas que no pueden faltar en las mejores colecciones del género. Clockwork, supergrupo formado por integrantes que han pasado por bandas como Sociedad Alcohólica, Infernoise, Intrense y Dark Mood. El tema es Everything Burns. Dave Rotten, quien fuese uno de los máximos exponentes en España sobre metal extremo, vocalista de Avulsed, banda consagrada de death metal, siempre ha sido un hombre entusiasta. Entre varios proyectos, un día se despertó convencido de que quería probar cantando thrash metal. De allí nació la banda Holyside. Presentamos su tema Life Turned to Dust. Para cerrar, la banda Thanatosis, con el tema Addicted to Violence. No podíamos hacerlo de otra manera que no fuese de una que no representase ni reflejase fielmente lo que el género nos quiere decir, tanto en lo explícito como en lo implícito. ¿Capichi? El thrash puede ser lo que su oyente quiere que sea. El thrash es no conformarse nunca. Por hoy y por ahora terminamos esta doble entrega de Velocidad y Rabia desde España. Nos vemos en 7 días con el capítulo 60 de Ciudad Cero. Go! Dark, dark, dark.